that's it, really. It's all love. Whichever way you look at it, it's all love. Whoa, whoa, whoa. And then it spreads to those around us. Whoa, whoa, whoa. But basically, that's it. I think it's the love that we can generate is equal to the love that we get back. Me haces bien, my love does it good. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Amen. Es que mueras por mí, que no miento, si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Ahora mismo y aquí. Tenés que elegir. ¿Elegir? Como si se pudiera elegir. Sí, sí se puede. Yo te ofrezco un camino difícil, pero no imposible. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Nada te puedo dar, tan solo estás.